para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Camila Cabello te invita a salir en su nuevo video. La cantante lanzó una convocatoria en redes para que sus fans participen en el próximo clip musical, una vez que pase el periodo de crisis sanitaria, que forma parte del proyecto altruista All In Challenge. Asimismo, el ganador obtendrá un vuelo de ida y vuelta al lugar del rodaje, así como una estadía por una noche en el hotel, además de compartir set de grabación con ella. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.